La verdad que sí, estamos muy contentos con este cierre del taller de Huerta Agroecológica Municipal Comunitaria. Empezamos de una semana para otra, a ver, nos confirmaron a fines de septiembre que pudimos comenzar a nivel del COE, ¿no? Porque estaba todo muy trabado, no podía haber reuniones, pero bueno, al ser al aire libre nos pusieron un cupo y pudimos empezar a dar las clases miércoles y jueves con un cupo de 15 personas. Con muy buena predisposición, muchas ganas de aprender y una lista de espera que bueno, que fuimos tratando de ir agregando a medida que pasó el tiempo y algunos iban faltando, pero hasta último momento con mucha gente y con muchas ganas. Así que muy contentos, un hermoso grupo que al final de los 12 hizo uno ya para finales en la construcción del invernadero, bueno, fuimos viendo diferentes temáticas, pero realmente el grupo se pasó, hermoso grupo humano.